En 1930, la economía mundial colapsó. Aquella gran depresión obligó a las potencias a abandonar los preceptos de libre mercado y el proteccionismo comenzó a ser la regla. Los países del viejo continente europeo dejaron de comprarnos bienes primarios, poniendo en jaque al modelo agroexportador que desde 1880 imperaba en la Argentina. Un país que no podía colocar sus productos primarios en el exterior, tampoco podía obtener las divisas para comprar los bienes importados que necesitaba. Aquella fórmula que lo había convertido en el granero del mundo, ya no podía colmar la demanda interna. Era necesario un cambio profundo y estructural. Un cambio que abasteciera tanto la demanda de bienes de consumo como de trabajo. Por primera vez en nuestra historia, se alzaría con fuerza y más que nunca nuestra industria nacional. Bueno, nos vamos a ir encolumnando y la verdad que el sábado. El lunes pasado, cuando presentamos la efeméride, que era el día de la industria nacional, dije, ¿por qué el día de la industria nacional? Así que llegué a mi departamento y fui a donde es la caja de resonancia de todo, que es la historia, ¿verdad? Y dentro de la historia, digo, la voy a compartir con los oyentes, a la historia de por qué el 2 de septiembre es el Día de la Industria Nacional, porque tiene algunas cosas que son muy interesantes. Uno se imagina un gran evento en plena fúlgura de la década del 30, la década del 40 o 50, algún hito industrial que le dio origen a este 2 de septiembre. Bueno, lamento, o el primer ingeniero. Lamento muchísimo defraudarlos, pero nos tenemos que remitir al tiempo de la colonia. ¿Sí? Los tiempos de la colonia, en el siglo XVI, más precisamente en 1587, y le hago una trivia, una adivinanza. ¿Cuál cree usted que es la primera provincia que exportó algo, de las que hoy conocemos como provincia? Entre Ríos. No. Corrientes. Le doy la última. Misiones. No. Es del norte argentino, el norte que nosotros lo consideramos atrasado y demás. Fue nuestra primer multinacional, si se quiere, y fue quien emitió nuestra primera exportación. Dentro de este contexto, y ya viéndonos introducido en el periodo que vamos a desarrollar y demás, les cuento a nuestro oyente que me he basado en una fuente de Felipe Piña y vamos a ir escuchando un audio que va a ir desarrollando cómo se fue consolidando la industria nacional en el siglo XX. Así que van a escuchar a economistas como Andrés Aciaín y otros especialistas en industria nacional a lo largo de todo el audio. Dentro de este contexto, hay muchos actores que participan dentro de esta primera exportación, ¿sí? Uno de los actores principales, obviamente, es la iglesia que monopolizaba todo en aquel momento. En el norte de la Argentina, más precisamente en Tucumán, había un obispo llamado Fray Francisco de Vitoria. Este muchacho se dedicaba a los asuntos culturales, a los servicios religiosos, pero también a la economía. Él tenía una encomienda con 20.000 indios, ¿sí?, rompiendo cualquier proceso bíblico y demás cuestiones. Y en ese contexto aprovechó esta primera exportación que venía desde Santiago. Las carretas pasaron por Santiago, imagínense, tenía que hacer todo el flete hasta Buenos Aires y de ahí ir hacia el Brasil. Bueno, en Tucumán, el hombre, entre medio de los sacos de tejidos y saco de harina que se mandaban de Santiago del Estero, camufló unas barritas de plata. O sea, unas barritas de plata que estaban totalmente prohibidas transportarla por cédula de la colonia española. Él camufló dentro. Tráfico de divisas, casi. Tráfico, bueno, me sacó o fuga de capital. Fuga. En ese contexto, la verdad que la plata que se explotaba en el Cerro Rico de Potosí, él tenía acumulada un par de cuestiones y se ve que el hombre quería formar un mercado, pero no es cualquier mercado, no lo hizo de forma inocente este Fray Francisco de Vitoria, sino que lo hizo con una finalidad, pero me interesa que en esta primera o en esta introducción se queden con la idea de que Santiago del Estero exportaba tejido y harina, y dentro de esos tejidos por interferencias de la iglesia, iba una barra de plata que ya van a ver para qué era, una cosa increíble que ya van a ver para qué era. Vamos a escuchar un poquito cómo se fue consolidando la industria nacional a partir de 1929-1930 y retomamos los tiempos coloniales y estos orígenes de la industria nacional. Aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas. Papi, escúchame. Pierdo esta carta, pero estoy en el andén. Aquí no me muevo, no pienso perder el tren. Tengo las palabras mágicas. Papi. La crisis económica mundial de 1930 trajo muchos cambios, tanto a nivel internacional como en nuestro país. La idea del libre mercado había sufrido un golpe, que también iba a impactar en la industria nacional. La crisis del 30 implica que los mercados a donde nosotros vendíamos caen, nos dejan de comprar. Esto genera una crisis de ventas, caen los precios de los productos primarios, digamos, los alimentos, los granos, las carnes. Si en la Argentina del granero del mundo, en épocas de prosperidad, había ciertas posibilidades para la clase media, incluso para ciertos sectores de los trabajadores, ante esta crisis el modelo se achica. Y este achicamiento económico se traduce también en un achicamiento político. Pasamos de el radicalismo irigoyenista, ampliando derechos a la clase media, a ciertos sectores obreros, al golpe de Uriburu y a la instauración del fraude conservador. La propia ruptura de la capacidad argentina de vender afuera y con esos dólares traer cosas importadas hace que, bueno, la crisis misma genere una protección para producciones locales. Esa industrialización por sustitución de importaciones tiene su propia dinámica y su propia lógica. No es posible comenzar por producir todo, sino que se comienza a producir los bienes más sencillos que antes se importaba. Alimentos, textiles, industrias básicas, digamos, de que se suele llamar de fácil sustitución. Por ejemplo, la producción de petróleo, la refinación de petróleo, la de productos metalmecánicos, de bienes de tecnología relativamente sencilla. No estamos hablando nunca de productos muy sofisticados, ¿no? Lo que se denominan productos de consumo final no durables. Bien, dentro de este contexto, a medida que el padre iba con el fray, iba con su mercancía a cargo, el gobernador de Tucumán empezó a emitir denuncias sobre el rol de la iglesia, decía que no cumplían con el rol que se le daba, que lo que hacía era esclavizar a esclavos, justamente, valga la redundancia, y en ese contexto hay una denuncia muy concreta de el gobernador de Tucumán diciendo que había una defraudación a las rentas públicas de la provincia. Entonces, en ese contexto, todo esto remitido a el rey Felipe II, que era el rey de España, así que había una comunicación directa de cartas por este tema. Usted dirá, bueno, pero a ver, ¿qué pasó con el cargamento? Bueno, el cargamento del Día de la Industria en Argentina, que sabemos que ya tiene una matriz muy clara de contrabando, como dijimos, iba a Brasil. ¿Y en Brasil qué es lo que había? Era la triangulación de qué cosa en su origen. El mercado de esclavos negros. Para comprar esclavos. Entonces él llevaba esas barras para comprar esclavos. Y en ese contexto, compra esclavos, deja algunos en las minas de Potosí de pasada, y cuando va llegando cerca de la zona que conocemos hoy como la Mesopotamia Argentina, la verdad que la ruta no está muy clara acá, e interceptado por un pirata inglés el cargamento. ¿Sí? Este cargamento es interceptado por el gran pirata de aquella época, Thomas Cavendish, y en ese contexto le roba todo, le roba los esclavos, le roba el cargamento ilegal que traía, lo deja desnudo al padre y lo hace caminar hasta Buenos Aires de esa manera. ¿Sí? En ese contexto el padre llega desnudo a Buenos Aires, el padre es rescatado por algunas por algunas autoridades de España, de Buenos Aires y demás, y es nuevamente, para desagrado del gobernador de Tucumán, remitido nuevamente a Tucumán justamente. En ese contexto, apenas que llega Ramírez de Velasco, se llamaba el gobernador de Tucumán, apenas que llega a Tucumán se pone a hacer negocios. ¿Y cuáles eran los negocios? Vendió 60 esclavos, el padre. Claro, porque tenía 20.000. Sí, tenía 20.000, entonces vendió 60 esclavos y se hizo con un capital de 40-45 mil pesos. ¿Para qué era esta plata que él vendía? Justamente para incrementar su capital de esclavos negros, porque él decía que el esclavo negro tenía un rendimiento mejor que el nativo. Entonces, en ese contexto, el padre no quería que su encomienda se le viniera abajo, ni todo el desarrollo que tenía dentro de Tucumán. Entonces, nuevamente insistió con el mercado y hizo el mismo contrabando a partir de ese momento. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que, como estamos viendo, en los orígenes de la industria... ¿Te va a encontrar algo bueno de todo esto? No. ¿Qué es lo bueno de los orígenes, cuando uno se pone a investigar, sí, de los orígenes de la industria nacional? Que encuentro una red de actores, ¿sí?, que ya venían operando desde los tiempos coloniales, y que son actores que van a ir cambiando a lo largo del tiempo y se van a ir modificando y van a tener una metamorfosis muy especial, pero encontramos encomendero, encontramos al poder político, encontramos a la iglesia, encontramos a los piratas, encontramos a la corona española, encontramos a Buenos Aires siendo cómplice del contrabando, encontramos una red de actores que nos permiten entender un poquito más los orígenes de la industria nacional. Vamos a escuchar un poquito más del audio y volvemos con otra entrada más. Entonces, por un lado, un país que estaba en un proceso incipiente de sustitución de importaciones, ¿sí?, de industrialización. Y por el otro lado, un contexto en el que la soberanía y el resguardo de la soberanía nacional venía incrementándose. El planteo que se hace en ese momento es: para tener un país soberano hay que tener una estrategia para resguardar esa soberanía. Hacen falta fuerzas armadas. Para que las Fuerzas Armadas tengan alguna capacidad de acción, hacen falta que estén armadas, justamente, que tengan elementos, que tengan materiales, que tengan insumos. Y ahí hay dos posibilidades: o se compran afuera o se fabrican localmente. Empezaron a hacer exploraciones para buscar todos los materiales minerales brutos que hacían falta para después hacer un primer proceso de industrialización para abastecer a las fuerzas, para defender la soberanía, para poder tener un país libre. El plan del general Savio fue un proyecto político para industrializar el país, orientando su principal actividad hacia el desarrollo de la industria pesada. Su proyecto buscaba alcanzar la producción de materias primas y materiales básicos para la industria manufacturera, que permitieran al país actuar con completa soberanía. Lo importante de un sistema de control de instrumentación es que esté interrelacionado. Y mantenerlo en una posición es mantener una dirección. Su primer paso hacia la industrialización argentina fue la creación, en 1930, de la Escuela Superior Técnica. La Escuela de Savio se convirtió en el semillero del que surgieron los nuevos ingenieros militares, los cuales se encargarían de la explotación de yacimientos, de la construcción de industrias y de toda la infraestructura para el plan industrial. El siguiente paso de Savio sería la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Bien, como le dije, el emprendedor, ahora en tiempos de meritocracia y demás, el emprendedor Fray Francisco de Vitoria volvió a insistir, ¿cierto? Bueno, cuando hace la misma logística y demás que el viaje que les relaté anteriormente, en este segundo viaje le toca un temporal, tiene que enterrar el dinero en una de las bandas del ejército, del río, se le desmadra la... la tripulación que llevaba, y en ese contexto algunos se escapan. Cuando pasa el temporal, que vuelve a Buenos Aires y demás, vuelve muy diezmado, pero vuelve con la plata, y adivine qué. Lo agarra el gobernador de Buenos Aires, le quita los 15.000 pesos que de la época que traía, él se deja 5.000, ¿sí? Y el resto lo reparte entre los vecinos de Buenos Aires. Y lo manda seco y pobre al padre nuevamente a Tucumán. Es decir que los orígenes de la industria nacional están signados por dos viajes en donde estaba el contrabando, en donde estaba un montón de prácticas que no eran legales por la corona española, y que nosotros estamos tan desfasados en términos históricos y historiográficos que nos remitimos a aquellos orígenes, siendo que nos podemos remitir a otros orígenes que yo le voy a ir indicando enseguida. Seguramente todos estos actores que venimos describiendo y que tienen que ver con este siglo XVI y esta operatividad de las primeras exportaciones entre 1537 y 1588 nunca pensaron que iban a formar una alegoría, y que esa alegoría iba a ser ni más ni menos que la reseña del Día Nacional de la Industria. Uno de los eslabones fundamentales para el crecimiento del país. Todas estas cuestiones que nosotros remitimos a los tiempos coloniales tiene que ver con una reivindicación a un pasado, a un enclave que tenía que ver con la primarización de la economía. Sin embargo, la propuesta que yo le voy a hacer después de que terminemos de escuchar el audio apunta a otros sectores mucho más importantes y reivindicarían a la industria nacional desde otros lugares. Vamos a escuchar la última parte del audio y automáticamente venimos para cerrar la columna. Tal vez las más auspiciadas en esa segunda etapa del gobierno peronista, ¿no? El segundo plan quinquenal no se termina de completar, porque en realidad debía terminarse en 1957 y el gobierno militar que derrocó a Perón lo derogó en 1955. Las propias limitaciones del modelo y el golpe de Estado de 1955 dieron por terminada esa fase de industrialización de la economía argentina. Con el golpe de 1955, los empresarios de alguna manera tomaron revancha en ese plano, ¿no? No en el plano de los salarios, pero sí en el plano del manejo de sus empresas. Tomaron todas las medidas que antes el gobierno peronista o los sindicatos no posibilitaban tomar, ¿no? En cuanto al despido de trabajadores, en cuanto a la reestructuración de las fábricas, etcétera, etcétera. La política industrial principal del peronismo fue constituir la alianza de clases sociales que permitiera una base de sustentación a las políticas industriales. Me parece que ese es el gran aporte del peronismo al desarrollo industrial. Bueno, esta alianza de sectores sociales nunca se produjo y la industria nacional sigue remitiendo a orígenes bastante oscuros signados por el contrabando, la piratería y el rol bastante oscuro de algunos sectores. Para finalizar, y antes de rematar la columna, le voy a leer una pequeña reseña de un debate en 1875 que tenía que ver justamente con el tema de la industria. El historiador acá dice: sesión del Congreso Nacional, 18 de septiembre de 1875, pero no cita quién lo dijo esta frase, pero me parece muy ilustrativa. Dice: el libre cambio mata a la industria naciente. Los que han defendido ciegamente las teorías sostenidas en otras partes se han apercibido que apoyan intereses contrarios a los suyos. Cuando esta cuestión se discutía en el Parlamento inglés, uno de los ilustrados defensores del libre cambio decía que él quería hacer de Inglaterra la fábrica del mundo y de América la granja de Inglaterra. Y decía una gran verdad, que en gran parte se ha realizado porque en efecto nosotros somos y seremos por mucho tiempo, si no ponemos remedio al mal, la granja de las grandes naciones manufactureras. Yo pregunto, señor presidente, le dice al presidente del Congreso, ¿qué produce hoy la provincia de Buenos Aires, la primera provincia de la República? Triste es decirlo, solo produce pasto y toda su riqueza está pendiente en las nubes. El año que ellas nieguen riego a nuestros campos, toda nuestra riqueza habrá desaparecido. Es necesario que en la República se trabaje y se produzca algo más que pasto. Teniendo en cuenta esta cita, la propuesta es la siguiente. ¿No sería mejor que el Día de la Industria sea el 3 de junio, en donde nuestro primer industrial que hizo un proyecto industrial para la Argentina nació, como es Manuel Belgrano? Me pregunto, digo, en esta idea de hacer una suerte de revisionismo de nuestra efeméride y de remitirnos a pasados que no son buenos, para que son bastante oscuros, que son nuestra historia, pero que son bastante oscuros y demás, ¿no estaría mejor homenajeada, no tendría una mejor referencia histórica si el Día de la Industria Nacional sería el nacimiento de quien ideó el primer plan industrial en la historia argentina, que es Manuel Belgrano? Se lo dejo picando. Por supuesto que sí, claramente que sí. La verdad que bueno, muy muy interesante la columna histórica que nos ha traído don Sergio, donde bueno, las cosas que pasaron, ¿no? Sí, claro. Aparte nosotros nos remitimos al enclave colonial en muchas cosas, cuando traje lo del obelisco, ¿se acuerda que, sí, que remite al enclave colonial? Que remite a un montón de cuestiones que son contrarias, digo, pensar una industria nacional en tiempo de la colonia es una contradicción por sí mismo. Exacto. Y nosotros no... Somos colonia. No, claro. Entonces, nosotros nos remitimos a esos orígenes y desde el punto de vista historiográfico y demás, creo que merezca una revisión, más allá de las políticas que se tomen a favor o en contra de la industria. Me parece que desde la raíz historiográfica puede y cabe, me parece, un debate importante en estos términos. Así que nada, le traía la columna y le traía una propuesta para pensar de que por ahí ese día podía girar hacia el nacimiento de Manuel Belgrano, ni más ni menos. Genial. Música. Música y volvemos con más 5 para el peso.